Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio Miracles and Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia diaria y estamos por Samuel. Y vamos a estar leyendo a Samuel capítulo 9 al 12 ahora y vamos a comenzar la lectura. Había un hombre en Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Secor, hijo de Berocat. Berorat. Hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía el cual hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombres arriba sobrepasaba cualquiera del pueblo. So, por lo menos era unos 6 pies este hombre, porque el average de, o el porcentaje de alguien, la estatura de alguien es de 5 pies 7 pulgadas aquí en los Estados Unidos, y aquí somos grandes, ¿no? Quizás en esa mayoría de tiempos lo más grande o lo normal eran 5 pies. So, quizás este hombre era, si le pasaba a una cabeza, tal vez era de unos 5, 9, 6 pies. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate a ver a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y desde allá la tierra de Salisa, y los hallaron y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salín y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Sul, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre abandonará la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. O en otras palabras, no va a estar nada más preocupado por las asnas, pero tal vez anda preguntando dónde estamos nosotros. Y él respondió: he aquí, ahora hay entre la ciudad un varón de Dios, el hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos haga algún incincio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos ofrecerle al varón de Dios que tenemos. Entonces volvió al criado a responder a Saúl diciendo: he aquí, se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: sí, venir y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Y buen comentario que hace ahí, porque mucha gente iba a decir: pues si estos iban al vidente, yo también voy a ir al vidente, al 1-800 no sé qué, y le voy a preguntar qué me pasa, ¿no? Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaban al varón de Dios, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salieron con agua, las cuales dijeron: este es el lugar del vidente o el profeta. Ellas respondieron y dijeron: sí, helo aquí delante de ti, date prisa, pues porque hoy han venido a las ciudades en atención al pueblo, tiene hoy un sacrificio en lugar alto. Cuando entréis a la ciudad, encontraréis luego antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convivados. Subir pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Saúl diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un joven de la tierra que es de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto tu clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: Te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: Yo soy el vidente, sube delante de mí de mi lugar alto y come hoy conmigo, por la mañana desecharé y descubriré todo lo que está en tu corazón. Y desde las asnas que se te perdieron hace 3 días, pide cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas para quien es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel. Y si se acuerdan, eran las más pequeñas porque casi todos los habían matado. Si se acuerdan en Jueces, como vimos eso. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Y vamos a ver una cosa bien notoria aquí del carácter de Saúl. Saúl, cuando comienza, era una persona bien humilde, ¿no? Y vamos a seguir leyendo y vamos a ver que era de un corazón puro cuando comienza. Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio su lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero: Trae acá la porción de ti, la cual te dije que guardaras aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo: He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti, come, porque para esta ocasión se te ha guardado, cuando dije: Yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl y él en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: Levántate para que se despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos a Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: Di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado: Mas espera tú un poco para que se declare la palabra de Dios. Tomando esto Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza y lo besó, y le dijo: No se te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel. Hoy después te harás apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa, los cuales te dirán: Las asnas que habéis ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y ha estado afligido por vosotros, diciendo: ¿Qué haré acerca de mis hijos? Y luego de ahí sigas más adelante, si llegarás a la encima de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben de Dios en Betel, llevando unos 3 cabríos, unos 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llevarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos saltarío, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí en Gil-damal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas de paz. Esperaré 7 días hasta que yo venga ante ti, y te enseñaré lo que te ha de hacer. Aconteció luego que al volver a la espada para apartarse de Samuel, le mudió le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la campaña de los profetas que venían a encontrarse con él y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía al uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esa causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas. Y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Un tío de Saúl dijo a él y a su criado, ¿a dónde fuiste? Y respondió, a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, fuimos a Samuel. Y dijo el tío de Saúl, yo te ruego que declares lo que os dijo Samuel. Y Samuel respondió a su tío, nos declaró exactamente que las asnas habían sido halladas, mas el asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió nada. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dio a los hijos de Israel. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios que os guardó de todas vuestras aflicciones y angustias y habéis dicho, no, sino por rey. Pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentáis delante de Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercaran todas las tribus de Israel, fueron tomadas de la tribu de Benjamín, y hizo llegar a la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl su hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. Y preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, él más alto que todos el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las que escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. So Samuel era una persona estudiada, él sabía escribir, y lo más probable es que lo agarró en el templo de los escribas que había en el templo. Por eso se le acredita Primera de Samuel, Segunda de Samuel, y creo que parte de Crónicas a Samuel. Pero una persona que sabía leer. Y otra cosa, aquí vemos cómo Saúl, aunque él, cuando Saúl, el Saúl muere, y lo vamos a ver un poquito más adelante, dice, sus últimas palabras fueron, he hecho el papel del tonto, ¿no? Porque se volvió una persona muy, pero muy, con mucho orgullo, a pesar de que al principio era una persona muy humilde, hasta se esconde él para que no lo hagan rey, ¿no? Porque no estaba en sus planes, ¿no? Y como dice aquel, la corrupción algunas veces de los líderes de nosotros, ¿no? ¿Cómo sabe Satanás usar la corrupción para hacerle mal a la iglesia de Dios? Y envió Saúl a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Y tuvieron en poco y no se trajeron presente más. Él disimuló. So, era una persona muy, muy paciente también, ¿no? Porque no le habían traído presente y él no dijo nada. Que vamos a leer el capítulo 11. Después subió Najas a Monita y campó contra Jades de Galá. Todos los de Jades dijeron a Anás, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Anás a Monita le respondió, con esta condición haré alianza con nosotros, que cada de uno de nosotros saque el ojo derecho y ponga esta ofrenda sobre todo Israel. Ese degenerado. Entonces los ancianos de Jades le dijeron, danos 7 días para enviarnos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó la voz y lloró. Y aquí que Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Samuel, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jades. Al oír Samuel estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un buey de los bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes el que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron con un solo hombre. Y no me gusta eso, lo que dice en pos de Samuel y en pos de Samuel, en pos de, pues, y los cantó en Betzer, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. Y respondieron los mensajeros que habían venido, así dijereis a los que dejades y Galad, mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los dejades, los cuales se alegraron. Y los dejades dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con vosotros todos los que bien os pareciere. Aconteció al día siguiente, dispuso Samuel al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento. A la vigilia de la mañana hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fuera dispersados de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que dicen, ay de reinar Saúl sobre nosotros? Danos estos hombres, y los mataron. Y Samuel dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gimal, para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gimal, y invistieron allí a Samuel por rey delante de Jehová en Gidal, y sacrificaron ahí ofrendas de paz delante de Jehová, y se alegraron mucho ahí Samuel y todos los de Israel. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí que yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí que vuestro rey va delante de vosotros. Yo voy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con nosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy a testiguar contra mí delante de Jehová y delante de tu ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, y si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o alguien he tomado cosecha para cegar mis ojos con él, y os restituiré. Entonces dijeron, nunca has calumniado, ni agravado, ni has mandado algo de mano de ningún hombre. Y les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido, también es testigo entre Dios, que no habéis hallado cosa alguna de mi mano. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel, hijo del pueblo de Jehová, que designó a Moisés y a Aarón, y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, os testigo. Ahora pues, aguardad, y concederé con nosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación de Jehová hecho con vosotros y con vuestros padres. Y cuando Jacob hubo entrado en Egipto, y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, y los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y lo hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sisarra, jefe del ejército de Hazor, y en su mano en los filisteos, y en la mano del rey de Moab, los cuales le hicieron guerra. Si se acuerda, vimos eso en Jueces 4:2, en Jueces 13:1 y en Jueces 13:12. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Libramos pues ahora de mano de nosotros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Jehová, a Jehová Entonces Jehová envió a Jerobal, a Yaral, Jeftra y a Samuel, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor. Y Jerobal, Baal, era un dios que había, ¿no? Pero antes que fuera un dios, era como la palabra de Dios, a Jerobal. Y que vamos a ver al último cómo lo cambian en vez de ponerle a Baal, le cambian el nombre. Vamos a ver cómo. De mano de vuestros enemigos en derredor y habitaréis seguros. Habiendo visto que Naanás, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios es nuestro rey. Ahora pues, he aquí el que habéis elegido, el cual pedisteis, ya veis que Jehová ha puesto rey sobre nosotros. Si temeréis a Jehová y si serviréis y oyeréis su voz, no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien; mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperar ahora y mirar esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvia para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para nosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruego por tus siervos a Jehová tu Dios para que no muera, porque todos nosotros hemos pecado. Añadió este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros ya habéis hecho todo este mal, pero con todo esto no os apartéis de en pos de Jehová, sino que servidle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades, ni os aprovechen ni librarán, porque son vanidades. Pues Jehová no desampara a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacer pueblo vosotros. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temer a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerar cuán grandes cosas ha hecho por nosotros. Mas si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestros reyes pereceréis. Y hasta aquí vamos a llegar a esta lectura. Y si usted no lo ha hecho, como le dije, vaya a nuestra webpage. Estamos un poco lentos ahora, no hemos producido mucho material, pero acuérdese que somos muy poquitos, somos nada más 3 personas, 4 personas con el pastor Benjamín, y somos limitados a lo que podemos hacer, pero sabemos que para Dios no hay límite, y Dios es el propósito, que nosotros hagamos lo que hagamos, y nos gusta hacerlo. Todo lo que hacemos, lo hacemos gratuitamente. Hasta quitamos ya las cosas donde usted ofrezca dinero al ministerio, donde usted puede ofrendar, ya lo quitamos. No hay nada ahí porque pensamos que si es de Dios, es de Dios, y ni ofrenda tenemos que aceptar, y nos complace en hacer de eso. Y muchas gracias, le damos a todas las personas. Una cosa que sí les pedimos es que oren por nosotros. Hemos estado muy ocupados, pero algunas veces sabemos que es el enemigo algunas veces que quiere quebrar esa unión que tenemos en el ministerio. So que Dios los bendiga, and God bless you, and thank you.